No aguantes más, escucha los 40 que enrollan más. No cambies de cadena, estás en los 40 principales de la serie.